Hoy pienso en lo que fui tiempo atrás sin Dios, esos días que sufrí por no entender su amor. Angustiado yo estaba al sentir que no tenía perdón, hasta que un día vi que me limpió, me mostró en la cruz su amor. Hoy te digo, Dios, eres tú lo que yo buscaba, y por eso, Señor, hoy te canto esta canción. Lo que yo necesitaba. Mientras caminé por esta vida, pude entender que yo nada valgo sin ti. No te alejes de mi lado, ayúdame a vivir. Hoy confío en tus promesas, al cielo quiero ir. Hasta que un día vi que Él me limpió, me mostró en la cruz su amor. Hoy te digo, Dios, eres tú lo que yo buscaba. Por eso, Señor, hoy te canto esta canción. Tú me diste lo que yo necesitaba. Gracias doy, mi Dios, por salvarme.